Estos son los principales titulares del boletín informativo del 1 de mayo, a la 1 de la tarde, hora de Japón. Estados Unidos y Ucrania acuerdan establecer el Fondo de Inversión para la Reconstrucción. La economía de Estados Unidos se contrae a una tasa anualizada del 0,3% entre enero y marzo. Los establecimientos hoteleros de Japón registran un récord de usuarios para el mes de marzo. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Altos cargos de los gobiernos de Estados Unidos y Ucrania anunciaron que el miércoles habían firmado un acuerdo por el establecimiento de un marco de asociación llamado Fondo de Inversión de Estados Unidos y Ucrania para la Reconstrucción. Yulia Sribidenko, primera viceprimera ministra y ministra de Economía de Ucrania, dio a conocer en una publicación en la red social X que se había firmado el tan esperado acuerdo sobre minerales. Por su parte, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirma en un video, también en X, que el fondo ayudará a acelerar la recuperación económica de Ucrania. Dice también, el acuerdo de hoy envía una clara señal a los líderes rusos de que la administración de Trump está comprometida con un proceso de paz centrado en una Ucrania libre, soberana y próspera a largo plazo. El primer ministro ucraniano, Denis Shmyhal, había hecho públicos los detalles del acuerdo previamente en Kiev con estas palabras. Se trata de un verdadero acuerdo estratégico para la creación de un fondo de inversión y asociación. Es un acuerdo internacional, equitativo y positivo para la inversión conjunta en el desarrollo y la recuperación de Ucrania entre los gobiernos de Ucrania y Estados Unidos. Shmyhal afirmó que la gestión del fondo de inversión y las contribuciones al mismo se dividirán en partes iguales, si bien Ucrania conservará el control de todos sus recursos naturales. Añadió que Estados Unidos podrá incluir nueva asistencia militar como parte de su contribución, pero no mencionó ninguna garantía de seguridad para Ucrania. La economía de Estados Unidos se contrajo a una tasa anualizada de 0,3% entre enero y marzo, según datos del Departamento de Comercio estadounidense. Es el primer trimestre en que el Producto Interno Bruto, PIB, del país muestra un crecimiento negativo en 3 años. El presidente Donald Trump culpó de esta situación a su predecesor, Joe Biden. Indicó, tengo que empezar por decir que fue Biden y no Trump, porque nosotros llegamos en enero. Se trata de cifras trimestrales. Nosotros llegamos y yo me oponía firmemente a lo que Biden estaba haciendo con la economía. El mandatario agregó que, desde que asumió el cargo, la inversión en Estados Unidos ha repuntado gracias a sus políticas comerciales. El Departamento de Comercio indicó que el gasto de los consumidores, que representa más de 2/3 del PIB, creció a un ritmo de 1,8%, una cifra mucho menor que el aumento de 4% del trimestre previo. Las importaciones se incrementaron a un ritmo del 41,3%, a comparación de un 1,9% de descenso en el último trimestre de 2024. Este fuerte aumento se atribuye a un reflejo del apresuramiento en la demanda antes de que entraran en vigor los aranceles de Trump. Según analistas, la caída del PIB se debió principalmente a las importaciones y no es señal de ralentización económica. Sin embargo, cada vez hay más preocupación por cómo influirán en el gasto de los consumidores y el empleo las medidas arancelarias de Trump. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La Dirección de Turismo de Japón dio a conocer que el número de huéspedes en hoteles y posadas en el país registró un récord para el mes de marzo. La cifra preliminar de usuarios de hotelería en marzo fue de 56.970.000 personas, con un aumento interanual del 3,4%. Los huéspedes extranjeros fueron 15.040.000, con un aumento del 15,9%, mientras que el número de usuarios japoneses cayó un 0,5% a 41.930.000. Según la dirección, el hecho de que más personas visitaron Japón en marzo para ver los cerezos en flor podría explicar el aumento. Indica que el número de viajeros extranjeros está en alza, por lo que se prevé que siga incrementándose el número de huéspedes en los alojamientos. El Ministerio de Agricultura de Japón reveló que solo el 1,9% del arroz de reserva estatal liberado al mercado en marzo llegó a los minoristas y otros puntos de venta al público. Se habían vendido unas 210.000 toneladas del cereal en dos subastas. El Ministerio dio a conocer datos del 13 de abril relativos al avance de la distribución del arroz. La liberación tuvo el objetivo de lograr un suministro estable. El ministro de Agricultura, Eto Otaku, declaró el 8 de abril que se esperaba que el arroz de reserva llegara a las tiendas en grandes cantidades alrededor del día 10 del mismo mes. Sin embargo, el 15 de abril hizo público que algunos minoristas, entre ellos supermercados pequeños y medianos, planeaban comenzar a venderlo a fines de abril o en mayo. El ministerio señala que las negociaciones de compra-venta entre empresas probablemente estén llevando tiempo. Agrega que se liberará más arroz y se prevé que el cereal llegue a los consumidores más adelante. La automotriz japonesa Toyota dio a conocer que ha llegado a un acuerdo preliminar con la compañía estadounidense Waymo para colaborar en el desarrollo e implementación de tecnologías de conducción autónoma. Waymo es subsidiaria de Alphabet, la empresa matriz de Google. A través de esta alianza es como el principal fabricante de vehículos de Japón busca mejorar esa tecnología en sus vehículos comerciales. Waymo tiene previsto utilizar coches Toyota para su servicio de taxi de conducción autónoma, que ya empezó a ofrecer en algunas áreas de Estados Unidos, como la ciudad de San Francisco. También comenzó este mes a recuperar información sobre el entorno vial y datos de mapas en Tokio, en colaboración con una empresa gestora de taxis japonesa. El plan de Toyota es acelerar el desarrollo y la popularización de las tecnologías de conducción autónoma y con ese fin colabora con el gigante estadounidense de los semiconductores NVIDIA y la principal empresa japonesa de telecomunicaciones NTT. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.